Radio Club presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, una española. A través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radiotuespain.blogspot.com. Todos los viernes a través de no solo sello, www.nosolosello.wasai.com/no solo sello. Abréis la página de No Solo Sello, la derecha sobre el tablón. En el buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y nos sintonizáis. Y por supuesto, todos los sábados de 22 a 24 horas en Argentina, a través de Radio Crimen Online, www.radiocrimen.com.ar. Además de las redifusiones en Radio Todo Pepal. Correos electrónicos, sospechososenvallecas@homail.com, sospechososenvallecas@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en Sospechosos en Vallecas, en Juana Castaño el Roquero y Juan Antonio Castaño Ramos, en el iVoox y en el archivo OR. Apartado de correo 53099-28080, Madrid, España. Buenas tardes, Pepa, emitiendo del Estajón Estudios de Madrid. Aquí va toda la concurrencia, para toda la Pepal. Ahora para ti, Juan Antonio Castaño el Roquero. Con nuestro Sanedrín, Miguel Ángel López, Máncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quilmen y la señorita Juan Oliva, nuestro equipo. Hoy. Jueves día 16 de febrero del 23, os pondremos solamente música de rock y de metal en todas o casi todas sus vertientes. ¡Pepal! Temporada 36-37. El pasado lunes cumplimos 37 años. Bienvenidas a todas las Pepal, estamos que empezamos. Empezamos, Pipo, vamos con la gente de los Talleres Pantan. Líneas de Sangre, como se llama su nuevo trabajo. Ahí está lo nuevo de la gente de Talleres Pantan. Así empezamos, Pipal. Bienvenidos, Pipal. Ahí está lo nuevo de la gente de Pegasus Pantan, Líneas de Sangre. Ahí está el primer single de adelanto, luego de su nuevo álbum, Tigers of Pantan. Seguimos, vamos con Lassie Land, con Vivian Campbell, Vina Pesci, Phil Sousan y Andrew Freeman forman Lassie Land de su álbum Jericho, los miembros de Ronnie James Dio. Ahí está Jericho de Lassie Land, los que fueran el miembro de Ronnie James Dio, Vivian Campbell, Vina Pesci, Phil Sousan, Andrew Freeman, forman Lassie Land de su álbum Jericho. Seguimos, vamos con el nuevo trabajo de Steve Bay y Brian Wood, sonando, aquí en Los Sospechosos en Vallecas. Steve Bay, lo nuevo, próximamente tocando en Madrid. Yeah. Ahí está lo nuevo de Steve Bay, Buy and Go, sonando, próximamente tocando aquí en Madrid, la gente de Steve Bay, el señor Steve Bay, el gran guitarrista. Seguimos, vamos con la gente de Radio Hit. Chao, San Color, caos y calor, es como se llama lo nuevo de los británicos, Uriah Heep, sonando aquí, los sospechosos en Vallecas, PayPal, ahí está lo nuevo de Uriah Heep. Caos y color. Ahí está los números de Hit. Hora de Hit sonando aquí. Los sospechosos en Vallecas, PayPal. Vamos con David Roth y su Roth Lies. Con ahí dentro de Top Blood. De su época de cuando estaba con Van Halen, Pipa, Uriah Heep, vamos a Devil Road. Yeah. Boston looked, yeah. I lost a lot of friends there, baby. No time to mess around. So if you want it, got to pay for it, baby. You got to pay for it, baby. You got to. You got to pay for it, baby. And talking about love, I love is riding to the core. And talking about love, just like Ahí está Devil y Rod con su Roar Lions. Con este clásico tema de los Van Halen. Remasterizado y tocado al sonido actual, PayPal. Seguimos, vamos a ir con Eloísa de Castro, Diotima, Maestra Socrática, con donde colaboran Diva Satánica y Víctor Andrés. El próximo día, jueves 23, estaremos con ella. Eloísa de Castro. Yeah. Eloísa de Castro, Diotima, maestra socrática, con divas satánicas, visto de Andrés, basado en la mitología griega. Ahí está Eloísa de Castro, beba, el 23 estaremos con ella. Vamos, seguimos, vamos con los nuevos Indemnity, Cosi Boba, ¿cómo se llama? Su nuevo single, los señores de Indemnity. Ahí está sonando nuevo single de la gente en Indemnity, Cosi Boba, sonando, sonando. Sonando, sonando la gente de H. Ahí está la vida que nos pasa, el próximo día 21, el martes que viene estaremos con H. La vida que nos pasa a nuestros invitados. quedar en nada. No existen razones, solo suman venganzas. Eso es lo que ocurre cuando entraré en tu casa. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, y al lado de todos ya no hay quien me pare. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, estamos más cerca de lo que nos cambie. Ahí está la gente de H, la vida que nos pasa. Estaremos con Marcial el próximo martes, día 21. Serán nuestros invitados la gente de H, la vida que nos pasa. Seguimos, que Dios nos les bendiga a todos. Es como se llama lo nuevo de la gente de Babon Show, tocando el próximo día 5 de marzo en La Paqui. Ahí están de Babon Show. Show, que Dios nos bendiga a todos. Es tocando el 5 de marzo en La Paqui. Ahí está Nuevo Musou desde Suecia. Lo van a petar, lo van a petar seguro. Seguro, seguro. Vamos con los rituales, ellos, señor Man. ¡A saco! ¡Vamos con ellos! Sonando mucho últimamente en el programa. ¡A saco! Están a saco con sus rituales sonando aquí en los sospechosos people. Seguimos, vamos con lo nuevo de la gente de Pura Pose, Marfil. El adelanto va a ser su nuevo disco hecho por con Pablo de Desacato. Ahí están Pura Pose. Sol. Y soñé con la fuerza. sin saber mi porvenir. Y volé a la mente oscurecida, a una luna de mentira, disparando contra el sol. Y soñé con la fuerza enfurecida para darme una salida y escapar de mi nación. Ahí está la gente de Pura Posta con su nuevo single, el Marfil, hecho por con Pablo y por Pablo de Desacato. ¡Viva la gente de Pura Posta! Seguimos, vamos con la gente del Street Flame. Soy rápido, solo por diversión, el Street Flame. We'll Ahí está la gente de este Friends. Está bien rápido, solo por diversión. Sonando la gente de este Friends. Seguimos, vamos con la gente de la excavadora. Todos para destruir. Lo nuevo de la excavadora. Todo es para destruir, es como se llama la excavadora, sonando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, la excavadora, aunque aún sitio donde ir. Vamos a ir con Alfonso y sus chicos. Ahí están, Desastre, lo nuevo de Desastre. Señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas con murallas invisibles,

están sonando la gente de Radio Crimen con su Frankie, primera ópera punk en castellano, que nosotros sepamos, es la primera ópera punk. Radio Crimen tocando el 25 de febrero en la sala Starwood junto a Abismo. Vamos con la gente de Pare Punk, las malas pulgas, con Pánico a Vivir, el bar. Nos vamos pa'l bar con los colegas a privar. Una tarde más, una noche más, ¿y qué más da? La tarde empieza a quemar, es la barra del bar, que es un río de fuego que nadie quiere apagar. Con unos litros más que queremos cantar, esas letras que abren fuego sin tener que disparar. Se ha cerrado la puerta del bar, borracho vomitando en la persiana, y de pedo pidió por pensar. Seguiremos aquí hasta mañana. A privar en la barra del bar. Que si la tarde se afloja, los borrachos se aburren y se empiezan a marchar. Por una ronda más, la última no será. Que las gargantas se secan, los bucarras no van a cantar. Ahí está la gente, Puncarra, Malas Pulgas, Pánico a Vivir, sonando. Para marzo estaremos con ellos. Seguimos los sospechosos en Vallecas, en Radio Tube. Vamos con la gente de Tubo Fucker, con su nuevo single del nuevo disco. We'll be right back. Ahí está sonando la gente de Turbofucker, todas las estrellas del punk muertas, todas las estrellas muertas del punk. Ahí está lo nuevo de Turbofucker, sonando Bebal. Vamos a seguir con la gente de Mejon Block, de su álbum El Juicio de los Tiris. Próximamente en marzo, en la segunda semana, bueno, al principio de marzo, estaremos con ellos, Mejon Block, El Juicio de los Tiris. Ahí está sonando Mejon Block, El Juicio de los Tiris. En marzo estaremos con ellos. ¡Vamos con los leños! Por supuesto, cuando suena esta sintonía, es que la lista de conciertos, Pebal. We'll be right back. estamos hoy, jueves, día 16 de febrero de 2023. Hoy estaba tocando Jerry Jace Nichols en la sala Nazca. Mañana, día 17, Elena Reinaldo en la sala Moon. Vale for my Valentine. Ginger en la Riviera. Soy el Bosque en la sala Changó. Harman en la sala Silicona. La Leñera en Gruta 77, el día 18. Barney, Atraco en la sala Moon. En Boque, La Nota Rock de San Sebastián de los Reyes. Posa, Paura, La Raje en la sala Starwin. Abismo, 57 grados en la caverna. Amaradilla, Let's Go de Parla. El Mar de Fruc en el Hangar 48. El día 19, lo de Gran Arcine y Otus en la Nouvelle ha quedado aplazado. El día 23, Le Prus en la Riviera. El día 24, H's en la Movidis. El día 25, Los Neuras, Teto en San Nicasio, Distrito Rock. Radio Crimen, Abismo en la sala Starwin. Afónicos, Ratones Colorados y la gente de Aviadores en la Asociación de Músicos de Móstoles. El día 26, Mina Zahara en Island Ventas. El día 1 de marzo, de Hit Freeze en la sala Fan House. El 3 de marzo, el último que cierre en la sala Moon. El 5 de marzo, de Babon Soco en la Paki. 11 de marzo, la de Bandada Rosville. 15 de marzo, Caso de un Falla en la Copérnico. 16 de marzo, Antigua en la sala de Orfader. Orfader que no era Antigua, Jimmy Jazz, ¿eh? El día 23 está tocando de marzo a la Mena Dolzuna en la sala Moon. 25 de marzo, Isaac Parón y Manhattan Rose van en el espacio Valdemoro. 14 de abril, Ciriac y el Callejón del Loco en la sala Vicio. 15 de abril, Ciriac y Escaramuza, la Asociación de Músicos de Móstoles. 22 de marzo, Dremen en la sala Moon. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos. Hay muchos más, y poco a poco os iremos anunciando. Efectivamente, no siempre damos las listas de todo lo que hay, porque hay cantidad de música en Madrid, y bueno, pues damos los que nosotros, para nosotros, creemos que son los más interesantes, ¿eh? No por eso los demás no dejan de ser interesantes, pero nosotros son los que nosotros recomendamos estos conciertos que damos a la People. ¡Seguimos, Pepa! Los sospechosos, seguimos. Vamos a seguir con la gente de Padre Cuervo, de su álbum homónimo, Padre Cuervo. Vamos con el ídolo, ahí están Padre Cuervo, Pepal, sonando aquí en Los Sospechosos en Vallecas. Ese viejo ídolo que nadie Seguimos después de escuchar a la gente de Padre Cuervo. Estamos con la gente de Dice Strong, de su álbum Las Campañas del Norte, Las Cruzadas del Norte, Dice Strong. Ahí están Las Cruzadas del Norte, se llaman Estran. Sonando desde Barcelona, Estran, Las Cruzadas del Norte, basado en Las Cruzadas. Seguimos, vamos con un grupo nuevo se llama No Remorse, de su álbum Evolution. Ahí están No Remorse, sonando aquí en Los Sospechosos People. For free, they are for free. Ellos se llaman No Remorse, No Remorse, Evolution, es como se llama su álbum. Seguimos, people, los sospechados en Vallecas. Vamos a ir con la gente de Red Soil, que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no nos poníamos. Ahí están Red Soil con su nuevo EP, como queráis, en el cual hay canciones muy, muy, muy del agrado de este grupo, Se llaman Red Soil, qué buenos, ¿eh? A la gente de Red Soil con su nuevo EP, o EP que es una recopilación de sus mejores temas. La gente de Red Soil, qué bueno este grupo. Vamos con los Metallica, Screaming Suicide. Ahí están Metallica, 12 y 14 de junio del 24, tocando en el Civitas Metropolitano, el antiguo Banda Metropolitano, ahora se llama Civitas Metropolitano, el campo, el Atleti, para que nos entendamos. You win. sonando Metallica, Screaming Soul está tocando el 12 y 14 de junio del 2024 en el Civitas Metropolitano, en el Campo de Atleti, lo van a petar seguro. Gira mundial cada día, conciertos diferentes, teloneros diferentes y demás. Vamos a seguir con la gente de Rey Lobo. Este tema de Valeria está dedicado a la memoria de la niña, de la hija, del batería tristemente fallecida. Ahí está Rey Lobo, Valeria. La incertidumbre que se abraza una vida sin ti, con la esperanza va danzando en un baile sin fin. Te recuerdo, llegaste al mundo y me enseñaste lo que sonreír. En aquel tiempo el más duro y feliz a la vez. Nunca te olvidaré, pequeña estrella. Ahí está sonando la gente de Rey Lobo, de Su Álbum Infinito. Valeria es el primer single dedicado tristemente a Valeria, la hija del batería tristemente fallecida. Muy joven, nos ha dejado para siempre en la memoria. Rey Lobo, seguimos, vamos con la desbandada. Los nuevos de la desbandada, próximamente tocando aquí en Madrid, en la Rosville. Podría volver a empezar, si no recuerdo ni cómo acabó. Dicen que todo tiene un final. Mañana volverá a salir el sol. Recuerdos rotos para desayunar. Recuerdos rotos en mi habitación. Nunca estoy solo, siempre hay alguien más. Nunca estoy solo, siempre está el dolor. Recuerdos rotos. Autocompasión. Todas mis fotos son la misma. Feliz, si los pecados que no. que todo tiene un final y que mañana volverá a salir el sol. ¿Cómo seguir si ya nada es igual? ¿Cómo seguir cuando todo cambió? El mismo perro, distinto collar. No queda nada a mi alrededor. Ahí está sonando lo nuevo de la desbandada, próximamente tocando la sala Rubil el mes que viene. Estarán tocando, bueno, este mes que viene, sí, claro. Están dando la gente la desbandada en la sala Rubil. Vamos con Arguión y su ciudad eterna, que es Roma, por supuesto, ya sabéis. Ahí están Arguión. Aún muraban un destino bien dispar. Everest. Ahí está la gente de Arguión, La Ciudad Eterna, el nuevo single de su nuevo álbum, La Ciudad Eterna, Arguión. Seguimos, vamos con la gente de Absolón, La Era del Caos, Maolo y sus chicos, Relatos de la Humanidad. Ahí están Absolón. Ahí están la gente de Absolón, La Era del Caos, Mauro y sus chicos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mauro y sus chicos que estarán con nosotros. Bueno, pues van a tardar un poquito, van a tardar un poquito en estar con nosotros, pero me imagino que para marzo estaremos con él, con ellos o con él, por supuesto. Vamos a ir con la gente de Tete Novoa, el que fuera, el que es cantante, cantante de Saratoga con su disco en solitario, Somos. Tete Novoa, actualmente se la toca con su nuevo disco en solitario, sonando Somos, está sonando Viva los sospechosos en Vallecas, Viva. Nos vamos a despedir con la gente de Genco, el carro de las tormentas. Ellos se llaman Genco. Aquello que quieres guardar. destrozado. Miguel Ángel López Máncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Yacer Quirmel, la cita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño el Roquero. Formamos el equipo de los sospechosos en Vallecas, PayPal. Estamos a punto de chapar el programa de hoy. Ser buenos, ser muy buenos todos vosotros y vosotras, PayPal. Los queremos un puñado. El próximo martes estaremos con la gente de H's. Cuidaros, H's. Y Eloísa serán nuestros invitados la semana que viene, el martes y el jueves respectivamente. Cuídense, adiós, chao, chao. Que os quiera, people.